porque me queda muy fácil ir de Moravia a la universidad, entonces me ahorro la caminata o al centro. Uno de los motivos es porque hago ejercicio, es la verdad. Otro, porque contribuyo, así las personas digan que una persona más o una persona menos no se siente pues como en el cambio, la transformación del aire. Yo pienso que si cada uno pensara que cada uno contribuye, serían muchos cada uno. Entonces, contribuyo a la calidad del aire, ¿cierto? Aunque los picos más altos de aire contaminados incluso lo determinan en los fines de semana si no hay tanto tránsito de carros, o sea que no es tanto vehicular, sino más bien de fábricas. Y por tercero, porque ahorro pasajes. Yo vivo en Oriente y estudio acá en Medellín, entonces hace mucho tiempo montaba pues bicicleta y como te digo son como las tres principales razones, la económica, la del ejercicio y la de la salud, del como contribuir a un, como un gran arena hacia a la ciudad, ¿cierto? Y porque todo el tiempo estás montando en bici y haciendo ejercicio, ¿cómo sientes la contaminación ya en tu día a día del mercado? Mira, yo sinceramente yo no la siento. Yo vivo en Oriente, como te dije, ¿cierto? Sí se siente y se ve. Cuando llegas del bus se ve el smog, que no es neblina, sino es smog. Y por las noches es evidente porque te limpias el rostro y sale totalmente gris. O sea, ni siquiera sale el bloqueador o el polvo, sale gris. Gris del smog. O cuando te sacude la nariz, las fosas de la nariz te sale gris el papel. Bueno, dos últimas preguntas y te dejo ir. La primera es, ¿tú qué crees que puedes hacer, además de montar en bicicleta, para contribuir a mitigar el problema de la contaminación de la aire? Mira, yo creo que ya con montar bicicleta estoy haciendo demasiado y suficiente, porque es una cuestión también que es política. Considero que los ciudadanos y sobre todo ustedes quienes viven en Medellín deberían generar presión sobre área metropolitana, por un lado porque están recibiendo impuestos y dineros públicos, y por otro porque es una cuestión de salud pública, o sea, ya es evidente, ni siquiera solo Medellín, sino Bogotá también. ¿Y qué podría hacer, digamos, la... Primero, ya está estudiado que los grandes índices de contaminación incluso se determinan o están, los están mostrando, los picos se están mostrando los fines de semana, es decir, que el gas o las partículas de los vehiculares influyen, pero no determinan, también es una cuestión de fábricas y del comercio. A usted.